Thank you. ¿Qué pasó hoy aquí? Checho, ¿por qué salió hoy con esas hoy? ¿Cierto? Más que se preguntan por eso. Bueno, básicamente estoy en una época de experimentación de más sonidos. Pues músico experimental, que respete, tiene que saber esto. Y ahora estoy retomando y estoy trabajando con instrumentos químicos, fricciones, generaciones de reacciones químicas. Más adelante viene otra cosa mejor. Esto era más como un performance. Lástima que le di la espalda, disculpen, sino que el rider no me lo acomodaron como lo pedí. Pero, nada, entonces en esta ocasión trabajé con hielo seco. El hielo seco es un cloro de sodio a base compuesto de vinagre. Lo que básicamente es que cuando hay una fricción sobre ese hielo, genera. Ya escucharon lo que se genera. Entonces lo que hice fue aprovechar ese sonido y pues recrear lo máximo que pude. Esto no se ensaya, esto no es de prueba y sonido, que venga para prueba y sonido, no, pues ya saben cómo se trabaja la experimentación sonora. Y nada, ese era eso. Quería proponer otra cosa nueva para el día de hoy. Gracias por la invitación y continúe con el parche.